Muy buenos días, bienvenidos a Cancioncast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 6 de Cancioncast, a cast de podcast y canción, pues de canción, un podcast donde vamos a descubrir canciones de todo tipo. Quizá ya las conocéis, quizá ya las habéis escuchado antes en su versión original o, bueno, o quizá una versión de otra persona, otro músico. Yo en este podcast voy a presentar mis propias versiones. Soy Mateu Peramiquel, voy a presentaros, ofreceros canciones que ya conocíais o quizá no, versionadas al piano. Soy pianista y compositor y bien, tenía ganas de hacer este podcast a través de, bueno, de unos conciertos que hago. Y bueno, de hecho, hoy llevo unos días haciendo canciones hasta ahora, si habéis escuchado los demás episodios, eran canciones de los Beatles, porque tengo un directo de los Beatles, un tributo y tal. Pues bien, hoy os voy a presentar un tema que no es de los Beatles. De hecho, ni se le parece, es decir, no tiene nada que ver con los Beatles, pero también es uno de los conciertos que hago a piano solo. Es un tributo a Ludovico Einaudi, el pianista italiano tan popular y que, bueno, hace unos temazos de bandas sonoras y que a piano es un piano íntimo y delicado, ha llegado a romper muchas fronteras, es súper conocido, vaya. Y que, bueno, es que yo toque una canción a piano de un pianista que hace canciones a piano es un poco, bueno, pues no aporto nada. Bueno, este tema de hoy está, seguramente lo podéis encontrar a piano solo, tocado por él, pero bueno, tenía ganas de tocarlo porque es uno de las canciones, es una de las canciones que toco en uno de los repertorios, porque hago un tributo a Ludovico Einaudi. Y la canción del disco, hay más instrumentos, es decir, es evidente que hay un piano, pero también hay cuerdas y percusión y demás. Y entonces, bueno, yo hago mi versión al piano, que se parece mucho a la original, pero me gusta mucho porque es la canción con la que acabo los conciertos de tributo a Ludovico Einaudi. Vale, y es una canción, pues bueno, después de todo el concierto, después de que la gente haya viajado a través de las armonías y las melodías de este fantástico compositor, donde en el concierto, pues también les presento los temas. Son canciones, cuando nos encontramos con este tipo de compositores que no tienen canciones con letras, pues bueno, tienes que dar más rienda suelta a la imaginación y quizá, pues... Bueno, es un poco más imaginativo todo, ¿no? No es una letra que te dice, mira, hoy me he levantado así y me voy a dormir así. No, simplemente el compositor, a veces, si encuentras entrevistas o encuentras reportajes de este compositor o compositora, pues te dicen, pues mira, compuse ese tema porque estaba pensando o quería decir o tal y cual. Pero si no, te lo dicen, pues bueno, es música instrumental. Tú puedes otorgar esa melodía, esa armonía a un pensamiento, a una imagen, a un día de tu vida. Y de hecho, eso da mucha libertad a la hora de... Creo que viajas un poco más. No quiero decir que no viajes con otros temas, otras canciones donde el compositor o la compositora te lleve a través de sus historias escritas. Puedes dar el mismo viaje, incluso viajes increíbles, ¿no? Porque te meten en historias y te ponen la piel de gallina. Pero estas canciones instrumentales, pues tienes que pensar un poco más, quizá, o tienes que dejarte llevar un poco más. Y de hecho son lo que son las bandas sonoras, tradicionalmente hablando, son instrumentales, porque tienes una imagen. Pues cuando tú escuchas música instrumental tienes que ponerle una imagen, quizá no, bueno, quizá no quieres ponerle nada, pero poner una imagen, poner un recuerdo, poner un... ayuda mucho, ¿no? A darle valor a esa música y a que para ti signifique alguna cosa. Pues bien, esa canción que voy a interpretar hoy, que se llama Due Tramonti, que significa dos atardeceres, es la canción con la que cierro los conciertos de este tributo porque me gusta mucho, es muy épica, me recuerda, no sé por qué, lo voy a buscar porque creo que me recuerda mucho a las Olimpiadas del 92, a la banda sonora de las Olimpiadas del 92. No me he puesto a buscarlo, pero esa sonoridad, no sé, que hay como un leitmotiv ahí detrás que es muy épico, muy de conclusión de algo. De, de, de cuando, no sé, me viene a la cabeza las Olimpiadas, yo qué sé, y justamente las de Barcelona, ¿no? Tengo algún recuerdo allí que quizá, bueno, voy a investigar a ver qué canción hay con alguna melodía parecida y en algún otro episodio os lo comentaré. Pues nada, Due Tramonti para vosotros, espero que la disfrutéis, espero que quizá la descubráis, descubráis, no, bueno, ya veis que hablo castellano, vamos, tengo que practicar un poco más, es que aquí en Cataluña hablamos siempre en catalán, mi familia siempre ha hablado en catalán y me comunico muy bien en catalán, pero bueno, lo hago en castellano porque tengo familia en Sevilla, que también quieren escuchar este podcast y que se escuche por todos lados, claro que sí. Y a veces hago una catalanada, el otro día estaba... pido feedback de los podcasts y me dicen, ostras, dices alguna catalanada que de unido. Pero bueno, ya me perdonaréis. Due Tramonti para todos vosotros y vosotras. Y si no conocíais la canción, espero que os guste y que vayáis a buscarla en Ludovico Einaudi, que de verdad la original es increíble. Y os espero en mis conciertos, claro que sí. Un abrazo y hasta ahora. Thank you. muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado y todo lo que necesitáis está en cancioncast.com. Allí podéis dejar vuestros comentarios de cada uno de los programas y estaré encantado de recibir vuestros mensajes para si tenéis alguna propuesta para mí y así hacer pues alguna canción que os guste. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.